Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. More than 1,200 people have died in northwest Pakistan. Más de 1,200 personas murieron en el noroeste de Pakistán en la peor inundación registrada en la región en décadas. Todavía hay 27.000 personas atrapadas por las aguas, cuyo nivel sigue aumentando y aproximadamente 1 millón han sido desplazadas. La Evi Foundation, una organización privada de ayuda humanitaria, dice que la cifra de muertos podría llegar a las 3.000 personas en los próximos días. En Swat, las inundaciones destruyeron más de 14.000 viviendas y 22 escuelas. Los esfuerzos de rescate se han visto dificultados, en parte porque la inundación destruyó docenas de puentes. El presidente pakistaní, Ali Zardari, enfrenta duras críticas por la lenta respuesta de su gobierno ante la crisis y por su decisión de no cancelar el viaje a Europa que tenía planificado. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, reconoció el domingo que el ejército estadounidense elaboró un plan para atacar a Irán y sus instalaciones nucleares, si bien dijo que un ataque de ese tipo era una opción no deseable. Mullen declaró: las opciones militares han estado y siguen sobre la mesa, y ciertamente, en ese sentido, es una de las posibilidades que el presidente tiene. Repito, espero que no lleguemos a eso, pero es una opción importante y que es bien comprendida. El gobierno iraquí informó que el mes pasado murieron 535 personas en el país, lo que convierte a julio en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales desde mayo de 2008. El gobierno informó que la cifra se compone de 396 civiles, 89 policías y 50 soldados. El ejército de Estados Unidos niega esas cifras y afirma que el número de civiles muertos el mes pasado supera en poco las 200 personas. Hubo una serie de avances en la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos sobre el sitio web de denuncias WikiLeaks y la reciente filtración de más de 90.000 informes militares secretos acerca de Afganistán. El jueves, autoridades del aeropuerto internacional Liberty de Newark detuvieron e interrogaron a Jacob Applebaum, un voluntario de WikiLeaks de 27 años de edad. Applebaum fue interrogado durante 3 horas y su computadora portátil y 3 teléfonos celulares le fueron incautados. El detenido, que es ciudadano estadounidense, llegaba a Newark luego de un vuelo internacional. Mientras tanto, investigadores de la sección de delitos del ejército habrían interrogado 2 estudiantes de Boston acerca de sus vínculos con WikiLeaks y al soldado de primera clase, Bradley Manning, principal sospechoso de la filtración. Adrian Lamo, el hacker que entregó a Manning, dice que los 2 estadounidenses del MIT reconocieron ante él haber ayudado al soldado a descargar y distribuir los documentos filtrados. Un tratado mundial que prohíbe la utilización de bombas de racimo entró en vigor el domingo. La Convención sobre Municiones en Racimo prohíbe la utilización, producción, almacenamiento y transferencia de este tipo de armas, a las que se responsabiliza de la mutilación y muerte de decenas de miles de civiles. Estados Unidos ha ignorado el tratado, a pesar de ser el mayor productor mundial de municiones en racimo, con un arsenal de 800 millones de submuniciones. Steve Woosie, de la organización Human Rights Watch, afirmó que espera que el respaldo a la convención sirva para estigmatizar el uso de esas armas, incluso en países que todavía no hayan suscrito el tratado. Woosie dijo: estamos convencidos de que esta convención tendrá un gran impacto, incluso en los países que todavía no lo firmaron. Hay algunos grandes poderes que no se han sumado a esta convención: Estados Unidos, Rusia e Israel. Estados que han hecho un gran uso de estas armas. Creo que van a sentir la fuerza del nuevo tratado. Opinamos que la convención estigmatiza este tipo de armas en todo el mundo y que los estados se demostrarán poco dispuestos a volver a utilizarlas. En un ataque aéreo israelí contra Gaza perpetrado el viernes, murió un comandante de Hamas y otras 11 personas resultaron heridas. Israel lanzó el ataque luego de que el mismo día se disparara desde Gaza un cohete que impactó en la ciudad israelí de Ashkelon. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se manifestó en favor de no renovar las reducciones impositivas concedidas por el gobierno de George W. Bush a las clases más acaudaladas. En el programa Meet the Press, Greenspan afirmó que la recaudación tributaria es necesaria para reducir el déficit presupuestal federal. Alan Greenspan declaró: Estoy muy a favor de las reducciones impositivas, pero no con dinero prestado. Y el problema que tenemos desde hace unos años es que los gastos en programas y en recortes de impuestos se financian con dinero prestado. Y en definitiva, eso es desastroso. Yo opino que no podemos aplicar políticas sutiles en esto. Emiratos Árabes Unidos anunció planes para prohibir los mensajes de texto, correo electrónico y servicio de Internet de BlackBerry, porque esta tecnología se vale de un sistema de datos cifrados muy complejo que hace más difícil para los gobiernos poder controlar las comunicaciones. Arabia Saudita también podría instituir una prohibición similar. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció planes de investigar si las compañías de seguros, entre ellas Prudential y MetLife, están estafando a las familias de soldados y marines estadounidenses fallecidos al no darles los beneficios completos por muerte. Una investigación reciente de Bloomberg reveló que Prudential gana más de 5.5% de interés con las pólizas de vida de los veteranos y paga únicamente un 1% a los beneficiarios. Congressional sources have revealed. Fuentes del Congreso revelaron que la congresista demócrata Maxine Waters, de California, afrontará un juicio de ética este año, probablemente relacionado a las acusaciones de que intentó ayudar a One United Bank a recibir fondos del rescate financiero federal cuando su esposo tenía acciones en dicho banco e integraba el directorio del mismo. One United Bank es uno de los mayores bancos del país que pertenece a minorías. El congresista demócrata Charles Rangel también afrontaría un juicio por 13 presuntas violaciones de las normas de ética de la Cámara de Representantes. Tanto Waters como Rangel han sido miembros durante mucho tiempo del Congressional Black Caucus, grupo negro del Congreso. El Black Caucus se ha quejado durante mucho tiempo de que el proceso de ética de la Cámara de Representantes apunta desproporcionadamente a los afroestadounidenses en la Cámara. Los Angeles Times informa que desde su inicio en 2009, la Oficina de Ética del Congreso ha investigado al menos a 8 miembros del Black Caucus. Un actor argentino y su agente se convirtieron en la primera pareja homosexual en casarse en Buenos Aires, luego que una votación histórica convirtiera a la Argentina en el primer país de América del Sur en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. El actor Ernesto Larrece y su agente, Alejandro Vanelli, han estado juntos durante 34 años, pero aprovecharon la oportunidad de oficializar su unión. Larrece dijo: Lo enfermo es la homofobia, no la homosexualidad. Lo enfermo es la claustrofobia, no el ascensor. Lo enfermo es la xenofobia, no el extranjero. ¿Qué culpa tiene el avión del tipo que sufre de aerofobia y de las alturas? ¿Qué culpa tenemos los homosexuales por la gente que sufre la enfermedad llamada homofobia? Hay una forma muy maravillosa y muy simple de curar cualquier fobia, cualquier miedo, que es poniéndole su antídoto, que es el amor. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó el asesinato de un periodista en Papúa Occidental. El cuerpo de Ardiansyah Matrais fue hallado en un río días después de recibir amenazas de muerte, al igual que otros 3 periodistas. Este asesinato tuvo lugar tan solo semanas después de que miles de personas salieron a las calles para exigir un referéndum sobre la independencia de Papúa Occidental de Indonesia y un diálogo con mediación internacional con Yakarta. En Nueva York, la controversia por los planes de construir una mezquita y un centro comunitario islámico a 2 cuadras de la zona cero se está intensificando luego de que la Liga Antidifamación, ADL por su sigla en inglés, se pronunciara en contra de este proyecto. En una declaración, Abby Foxman, director de la ADL, dijo que construir un centro islámico a la sombra del World Trade Center le causará más dolor a algunas de las víctimas. Las madres de los 3 excursionistas estadounidenses que están detenidos en Irán llevaron a cabo una protesta en Manhattan el viernes para conmemorar el primer aniversario del encarcelamiento de sus hijos. Nora Jurd, madre de Sara Jurd, dijo: El lugar en donde nos encontramos hoy, en caso de que la gente no lo haya notado, es en la misión iraní, que es lo más cerca que podemos llegar de hablar directamente con alguien del gobierno iraní, y es por eso que estamos hoy aquí. Ha sido muy frustrante para todos nosotros desde el principio no haber podido hablar con alguien directamente responsable por la detención de nuestros hijos. Esto es lo más cerca que podemos llegar, pero simbólicamente estamos golpeando la puerta aquí. El FBI reveló que comenzó a rastrear al historiador fallecido Howard Zinn en 1949, mucho antes de que se convirtiera en una figura nacional en el movimiento por los derechos civiles y en contra de la guerra. El viernes el FBI publicó un archivo de 243 páginas sobre Zinn, quien falleció en enero a los 87 años de edad. And the legendary Puerto Rican nationalist Lolita Lebron has died at the age of 90. La nacionalista puertorriqueña Lolita Lebrón falleció a los 90 años de edad. El 1 de marzo de 1954, Lebrón y otros tres nacionalistas puertorriqueños ingresaron al Capitolio de Estados Unidos con revólveres automáticos y abrieron fuego desde una tribuna de espectadores en el piso de arriba contra la sala abarrotada de la Cámara de Representantes. Dispararon cerca de 30 veces. Nadie murió en el ataque, pero cinco congresistas resultaron heridos. Durante el ataque, Lebrón gritó «¡Viva Puerto Rico libre!». Poco después de su arresto, Lebrón defendió sus acciones en el Capitolio de Estados Unidos. Un periodista preguntó, ¿disparó para matar o para herir? Lebrón respondió, ¿para matar? No. Un periodista preguntó, ¿cuál fue el objetivo de ese tiroteo? Lebrón dijo, el objetivo del tiroteo fue un grito de libertad por mi país. Un periodista preguntó, señorita, ¿puede decirnos de quién fue la idea? Lebrón dijo, fue mi idea, nuestra idea, de los cuatro. Un periodista preguntó, ¿lamenta haberle disparado a esos cinco congresistas? Lebrón respondió, no lo lamento porque fue un acto de libertad por mi país. After her release from jail. Tras ser liberada de prisión, Lolita Lebrón siguió protestando contra el control estadounidense sobre Puerto Rico. En 2001, a la edad de 81 años, fue arrestada mientras protestaba por una serie de bombardeos de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra Vieques. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.